Necesito aire para respirar, porque no lo entiendes. ¿Cuánto disfrutas haciendo esto? ¿No ves qué sucede? ¿Hasta dónde aguanta una cuerda? ¿Hasta dónde aguanta el vivir colgado de un precipicio? ¿Crees que es agradable cuando sopla el viento y no hay leña? ¿Qué pensás? ¿Qué pasa después? ¿Hasta dónde?